El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. El podcast es un formato maravilloso. Nos permite escuchar nuestros programas favoritos en cualquier momento. De camino al gimnasio, al trabajo, en los ratos muertos, no dependes de un horario prefijado. Puedes dejarlo en el punto que quieras y encontrar aquel que se amolde más a tus gustos. No voy a haceros una exposición de todas sus ventajas, porque las conocéis tan bien como yo, pero lo que no se suele decir es que también tiene sus defectos, aunque sean pocos. El principal es que pierdes la inmediatez. La magia del directo, con sus errores e imprevistos, se sustituye por la edición que cada uno haga en mayor o menor medida. Es verdad que nos permite reflexionar de los temas habiéndolos reposado, sin la excitación del momento. ¿Y por qué digo todo esto? Pues es sencillo, grabamos en el fin de semana y hasta que se publica el podcast, el mundo sigue girando. A veces sin que nada perturbe la escaleta, pero en otros casos, como el de la semana pasada y esta, nos encontramos con que los episodios salen caducos antes de que los escuchéis. El precio de Xbox Series S y X ha sido toda una sacudida en el sector, al igual que 24 horas después de que salga este programa, también lo va a ser el anuncio que de Sony. Ante eso, no podemos hacer nada. Quizás, aunque sea como fenómeno sociológico, recoger nuestras impresiones antes y después de la noticia. ¿Pensaremos igual cuando conozcamos toda la información? Pues habrá que esperar una semana para poder averiguarlo. En cualquier caso, contenido no nos falta, ya lo sabéis. Hoy lo vamos a demostrar porque siguen ocurriendo cosas y quiero darle la bienvenida a mis compañeros. Tony, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Una semana intensita y la que nos queda, la verdad. Fuera de lo que es videojuegos, yo tengo que decir que he cometido un error terrible, terrible. Es la primera vez que he intentado decir, venga, va, no voy a cocinar cada día, voy a hacerme, pues, comida y lo que sobre para tuppers. No he pensado que hay que tener una dieta equilibrada y tengo 3 tuppers con full hidratos y creo que voy a morir. Ahora tengo ganas de que sea un día que no sea domingo para que esté abierta la frutería y arrasar ahí, porque me muero a hidratos. Pero eso lo hace mucha gente excesivamente organizada, que un día cocinan y ya el resto de la semana no hacen nada. Claro, yo lo que hacía era cocinaba demasiado y comía demasiado. Digo, pues voy a cocinar demasiado y parte de ese demasiado, pues voy a poner un tupper. Y ahora pues tengo 3 tuppers de demasiados hidratos. Y estoy... Bueno, hoy vas a perder de todas formas calorías hablando de cierto juego. Por supuesto. Y ya veremos qué tal. Vamos a seguir con las presentaciones, anda, porque también está aquí al otro lado Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues fíjate, Sergio, lo que comentabas antes. Hay veces que tú como oráculo o Aramis Fuster, que es una de las personas a la que también acudimos para averiguar qué va a pasar en el futuro, pues fallan, ¿no? Y pues no nos coincide la fecha del programa con los eventos. Aún así, tengo que decir que aunque salgamos a destiempo o las noticias queden un poco obsoletas, yo agradezco que al menos ahora ya por fin en septiembre haya noticias con renombre, ¿eh? Que hemos pasado algunas semanas que había que rebuscar entre la basura prácticamente, ¿eh? Uf, sí, pero es verdad que qué coraje, sale el programa y es como, bueno, ¿y ahora a quién le importa Nintendo? Con todo mi respeto, pero es que sí. Se hablaban de otras cosas. Yo quiero dar un mensaje aquí a las grandes, a Sony, Microsoft y Nintendo, por favor, cuando hagáis anuncios de esta envergadura, que sea antes del domingo, para poder comentarlo. Claro, y sobre todo ahora que han tenido han cogido la moda de anunciarlo ya directamente en un tuit. No es que te digan el día tal, no, Nintendo ya directamente te pone el tráiler, ni te hace esperar ni nada. Se están perdiendo las buenas costumbres. Sí, eso es. Pero bueno, ya por lo menos vamos sobre aviso en este caso con Sony, que esto cuando se publique ocurrirán cosas que desconocemos, pero ahí queda. Vamos a continuar, también está Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Lo que estabas comentando en el editorial que has hecho al principio me ha recordado un poco a lo que le pasaba, bueno, lo sigue pasando, a los medios en papel, que muchas veces las revistas ya están desfasadas cuando salen, porque claro, salen una vez al mes y la información va al día, literalmente. Claro, tú te compras la revista ya por el cariño que le tienes al formato, no porque te estés informando de una manera como lo puedes hacer con los medios que hay actuales. Y después quería comentar que esta semana estoy muy, muy contento porque me ha pasado una cosa por primera vez en mi vida con el tema de videojuegos, y es que mis hijas pueden enseñarme a mí algo con este asunto. Hasta ahora en la casa el que llevaba un poco en este aspecto la batuta era yo, pero es que mis dos hijas juegan a Among Us y saben jugar y juegan bastante y están ahí con el rollo puestas, y he tenido yo que pedirles a ellas que me enseñen, que se pongan, que hagan una partida para ver yo cómo va el asunto, y me ha hecho mucha ilusión porque me mola ver cómo mis hijas ya empiezan ellas a darle a esto de una manera más o menos seria. Y oye, el juego está muy chulo, ¿eh? Hay que probar eso. Pues ojito con el caso de Among Us, porque no sé si recordáis que llevamos 5 años aquí y nos hemos comido muchos debates. Yo recuerdo cuando estaba el caso de PlayerUnknown y se decía, ¿podemos nominar a GOTY, a Game Awards, no los TOTY, un juego que está en Early Access? Ese debate se superó, creo que hoy en día todos tenemos asumido lo que es un Early Access, lo compramos como tal, y ahora el debate, y lo ha puesto el propio Geoff Keighley en un tuit, es, ¿podemos nominar a los Game Awards de este año un juego como Among Us que tiene 3 años, pero ahora ha tenido éxito? ¡Wow! No. No, ¿verdad? Para mí no. A ver, si es juego del año, juego que ha salido este año. Si me dices que ha salido pero en Early Access, bueno, se puede debatir, que para mí sería no. Pero si me dices, es un juego que salió en 2000, pues hombre... No. Fíjate que yo creo que para esa categoría no, pero quizá una categoría en plan fenómeno del año, yo no vería mal que estuviese, ¿eh? Sí, categoría hemos llegado tarde o algo así. Eso suena más a los TOTY que a los GOTY. Totalmente. Sí. Pero me gusta, sí, siempre hay algo, ¿no? Juegos con impacto, juegos de no sé qué, siempre se tienen categorías muy especiales, podrían quejar ahí. Bueno, no quiero que, gracias a que hoy estamos todos afortunadamente, dejarlo atrás, Atreides, ¿qué tal? Pues muy contento de estar con vosotros porque se me acaban hoy las vacaciones y por lo menos esto me anima, que lo otro, en fin, digamos que se echa ya de menos y todavía no se ha terminado el día. Bueno, esto y otra noticia, esta ha sido tu semana, no le he podido hablar contigo por privado y querría saber qué te ha parecido el tráiler de Dune, por favor. Pues maravilloso, lo gracioso del asunto es que ha habido críticas al tráiler de Dune. Que yo no lo entiendo, me ha parecido fantástico, maravilloso, pero ya han llegado los que dicen, guau, pues para esto sí ha clavado plano por plano a la película anterior de David Lynch. Digo, por amor de Dios, ya han sacado 2 minutos de una película y ya están criticando. Tiene una pintaza. David Chalamet, Chalamet parece que encaja fenomenal en el papel. No sé, yo tengo unas ganas locas y miedo porque he oído que es posible que se retrase, que retrasen Wonder Woman y que a raíz de ahí retrasen la de Dune. Que ojalá que no. Esperemos que no. Yo no puedo ser imparcial por motivos obvios, que tiene nombre y apellido, se llama Timothy Chalamet, pero es verdad que ahora de repente sale gente debajo de las piedras a decir, no, es que la de Lynch era una joya, una obra maestra. Hombre. Pero si es que, a ver, la cosa está en que no sé por qué hay que comparar. Es decir, la de Lynch se hizo como se hizo, y quien haya mirado un poquito sabrá que David Lynch hizo una película de 5 horas que se le redujeron a 2 horas y pico. Entonces tiene una cantidad de información metida en esas 2 horas y media que quien no tenga fresquito y el libro flipa, porque es que se le va por todos lados. Y esta la van a hacer en 2 horas por alguien que además sabemos que se toma su tiempo en contar las cosas, como hizo con La Llegada, por ejemplo. O sea, hay una cantidad de, no sé, de motivos para confiar en que van a ser 2 peliculones bastante importantes. Es un director al que todavía no he visto una película mala, y eso ya es mucho decir. Y encima sabe contar películas de ciencia ficción. Eso podría ser que no conociera el género, pero sí lo conoce y sabe hacerlo con interés, no quedarse en las explosiones, sino precisamente en la historia por debajo, lo que le da realmente interés al asunto, las reflexiones que se pueden sacar de situaciones que no son las normales. Pues yo tengo mucha confianza en que ver muy bien. Y sí, la Evie Lynch podría haber estado mucho mejor si hubiera sido más larga y le hubieran dejado hacer las cosas, con haber montado la película como él quería. Pero no se hizo, y es la que tenemos. Y ahora quiere reivindicarla, pues bueno, allá cada uno. Claro. No es mala. De hecho, lo que me ha gustado de este tráiler, entre otras cosas, es que no se nota un exceso de lo digital, ¿eh? O sea, que se han ido realmente a desiertos para grabarlo y todo eso se percibe. Eso se agradece muchísimo. Y eso que ahora lo digital, si se hace bien y tienes un buen director, no se nota. Se puede coger y utilizar para mejorar la historia, no como hace unos años en los que tú veías la película y de repente había un efecto digital y cantaba. Y tú decías, bueno, tengo una pregunta, porque no lo puedo evitar, ¿eh? Yo tengo aquí a una persona que yo sé que es fan de Dune, ¿vale? De Dune. Sí. Pero después tengo a otra... Vale, lo tengo que decir así, que es como yo con la NBA. Y me voy a explicar. Yo, a mí me gusta mucho la NBA, pero yo en la NBA soy del equipo donde juega o jugaba Pau Gasol. ¿Vale? Si Pau Gasol estaba en los Lakers, yo era de los Lakers. Y si estaba en los Grizzlies, yo era de los Grizzlies. Y donde estaba, yo era de ese equipo. Sergio, ¿a ti te gusta Dune porque te gusta Dune? A ver, ¿o te gusta Dune por el señor Timoteo? No, pero si Sergio no ha leído Dune. Claro, yo no he leído Dune y mi reclamo evidentemente es un actor que me gusta y que creo que no ha hecho ninguna película mala y que elige muy bien los proyectos. Entonces, si tienes un buen director, que a mí también me encantó La Llegada, tienes un buen reparto, que además está Zendaya, está un montón de gente buenísima, Oscar Isaac, y tienes todo lo necesario, pues oye, a lo mejor, de hecho, yo me planteo leerme los libros después de ver la película. Yo solo quiero hispanizar el nombre, Timoteo Calamidad. Mira, yo lo siento, grande. Pero esto no lo podemos permitir. O sea, empezar un programa así no, ¿eh? No os metáis con Timoteo. Mi pregunta es, ¿Zendaya hará un papel distinto al que hacen absolutamente todas las películas o cómo irá eso? Pero es que yo no sé con quién me junto, de verdad. Empezáis un programa criticando a todos mis ídolos. Zendaya siempre hace el mismo papel de marca blanca, que es a Zendaya, yo lo llamo así, porque siempre la ves en Spider-Man y en Sex Education o donde sea que estuviera. Euforia. Y lo mismo. Euforia, no es lo mismo. Es igual, también hacen sexo y educación. Bueno, chicos, vamos a hablar de videojuegos, porque si no, esto se nos va. Yo solamente puedo decir, soy Sergio, que, importante en relación al programa, este jueves no hay Responde, porque no hemos recibido comentarios como para llenarlo, o que tengan la suficiente, bueno, enjundia para poder hacerlo, pero acá. En cambio, sí que va a haber alguna cosita para mecenas, porque hay que recordar que este programa se financia exclusivamente con el apoyo de los oyentes, a ellos nos debemos y que yo creo que les va a hacer ilusión, o por lo menos a nosotros a la hora de grabarlo sí que nos lo ha hecho. Y lo segundo, también muy importante, que a final de mes, a final de septiembre, vamos a grabar un informe de emisión de Chrono Trigger. Madre mía, yo creo que aquí evidentemente hay alguien que ha metido mano en la elección, pero los que vamos a atrevernos lo estamos disfrutando muchísimo. Es que es un juegazo. Yo creo que va a merecer mucho la pena. Es el Dream Team de los videojuegos, sinceramente. Cogieron y se reunieron los mejores para hacer uno de los mejores juegos de rol de la historia. Así que yo espero que nos haga un informe a la altura, nada menos, que esa gente. A ver qué sale, por favor, todos los que nos escuchéis, que os guste Chrono Trigger, que habéis jugado, cualquier experiencia que tengáis, que nos la hagáis llegar a info@elbatallonpluto.com por escrito, por audio, como sea, pero para poder disfrutar juntos de lo que va a ser ese informe de emisión. Ahora sí que sí, vamos con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy, que ya aviso que no son pocos. Ubisoft ha ofrecido un segundo evento digital en el que ha compartido novedades y anuncios sobre sus proyectos, desde el regreso de una saga muy querida a nuevas propuestas que detallaremos en el programa de hoy. Pero no podemos decir que la actualidad haya quedado solamente en manos de la compañía francesa, porque Microsoft se ha visto obligada a publicar fecha y precio de sus consolas tras una importante filtración. Y sí, hablamos de máquinas en plural, porque a Xbox Series X se suma una hermana pequeña que dará mucho que hablar. Y claro, todo esto nos ayuda a vislumbrar un futuro más claro en cuanto a la nueva generación de consolas. ¿Logrará la estrategia de Microsoft calar en el público? ¿Ha cambiado Sony su plan previsto debido a estas últimas noticias? Vamos a debatir sobre todo ello y además os traemos una que estamos jugando con títulos muy interesantes y creo que el de Tony le hace especial ilusión. Luego lo vamos a ver. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Tenemos que hablar del Ubisoft Forward. Sé que alguno tendrá ahora mismo alguna especie de déjà vu, dirá, bueno, pero si es que no habéis hablado ya de Ubisoft en el pasado, durante este verano, un evento que hicieron hablando de todas las cosas que tienen, que si Watch Dogs, que si Far Cry, que si Assassin's Creed. Bueno, pero es que eso solamente fue la primera parte. O ahora lo vamos a poner en común, pero es la forma que yo entiendo que hay que concebir este formato como un evento partido en dos. Y ahora tuvimos ese segundo volumen, como etiquetó Aitor al directo, donde vimos nueva información sobre algunos proyectos, regresos esperados y también cambios de nombre. Me gustaría saber, los que lo vivisteis en directo, yo no pude, pero ¿qué os pareció? ¿Sensaciones globales? Porque yo no he podido hablar con vosotros, no sé si salisteis contentos, que eso es muy significativo cuando uno hace un directo, o no mucho. Pues fíjate, abro fuego yo. En lo personal, no es que saliese súper contento, salí bien, porque llegaba sin esperar realmente nada, también iba un poco a ver qué demostraban, porque tampoco había muchas pistas, ¿no? Había algunos nombres sobre la mesa. Si es verdad que otro evento de Ubisoft que viene salpicado horas o días antes por una filtración, en este caso desde Uplay Rusia, que se filtró ese remake. Y bueno, al final fueron 7 títulos en unos 45 minutos y bueno, alguna cosilla sí que es interesante de seguirle la pista, la verdad. Pero bueno, en general bien, sin tampoco ser sobresaliente. Sí, yo un poco la misma sensación que Aitor, porque tienes razón, Sergio, en decir que prácticamente era un evento partido en dos, excepto porque se repitió un poco el tema de Watch Dogs, que yo creo que es su apuesta fuerte, en la cual enseñaron un poco bastante en el primer evento y también enseñaron otro poco bastante en este segundo evento. Por lo tanto, excepto en ese punto, en lo demás fueron cosas diferenciadas. Así que yo creo que se complementan bien. Y para mí Ubisoft es de las que, y bueno, es muy criticable. De hecho, durante el directo se le criticó bastante a la empresa. Ubisoft tiene punto de crítica bastante fuerte. Pero yo creo que si te pones a mirarlo en el global de las compañías que han estado haciendo eventos este verano, yo creo que es de las que salen mejor paradas. Estoy de acuerdo. A mí me parece que han hecho 2 eventos y los 2 han estado bien. No ha sido este último tan potente como el anterior, pero aún así, como ha dicho antes Aitor, eran 7 los juegos que presentaron. De ellos había 3 que no se sabía nada. Luego encima han cogido y de que han hablado bastante, de nuevo, como ha sido el de Watch Dogs Legions, han contado una sorpresa muy agradable para los fans del primer juego. O sea, que sí que han ido añadiendo para cosas. Para Tony, vaya. Qué mala gente. Para él. Y el caso es que, bueno, no ha estado mal. Quiero decir que han hecho un evento que tampoco sabía qué esperar, porque, claro, teníamos el anterior y decía, bueno, ¿y qué van a hacer ahora? Pero sí, quizás lo que he echado de menos ha sido que hablaran de un par de juegos, de Skull and Bones, más que nada, pues ya por morbo, porque yo en mucho interés no tenía en él, pero hombre, lo habían hecho, y del Beyond Good and Evil 2, que se supone que están trabajando en él. Bueno, que lo han dicho no hace mucho, pero que no sé, se sigue sin ver nada. Entonces, eso es lo que ha faltado, pero por lo demás, yo creo que ha estado bastante bien. No, sí me gustó. Estoy muy de acuerdo y la verdad es que no lo pude ver, o sea, lo vi en directo, pero no estaba reunido con amigos y tal. Y lo vimos mientras cenábamos, mejor dicho, lo vi yo y estos no hicieron ni caso. Y la verdad es que yo salí muy, muy contento. Creo que Ubi es la que menos nivel ha perdido. De hecho, no creo que haya perdido nivel siquiera en cuanto a hacer conferencias. Creo que lo que ha hecho podría haber sido un E3 de ellos perfectamente y hubiésemos salido mínimamente contentos. Yo estoy para nada descontento con lo que han hecho y, vamos, yo tengo dos fechas ya apuntadas, que son el 3 de diciembre y el 21 de enero. Vale, ahora hablaremos de los juegos. Sí que quiero hacer una mención porque horas antes, a través del Twitter oficial de Ubisoft, se publicó un vídeo de Yves Guillemot, el CEO de Ubisoft, respondiendo a los escándalos en la compañía, hablando, bueno, de que van a invertir dinero precisamente a cambiar las cosas dentro de la propia compañía a raíz de esos casos que han salido públicos de acoso sexual o algún tipo de problema interno. Pero claro, me sabe a poco las disculpas, no por nada, sino porque todavía hay muchas cabezas responsables de ese tipo de situaciones de acoso laboral dentro del estudio, sino porque ese vídeo se publicó de forma independiente en una red social, en un tuit, antes del aluvión de tuits que sería el propio UbiForward, y cuando las personas le preguntaron, bueno, ¿por qué no lo incluís al principio de la presentación? Sería más honrado si son unas disculpas públicas y sinceras. Ellos dijeron que, claro, no podían cambiar el transcurso de la misión que estaba programada, pero que lo iban a hacer luego cuando se resubiese en YouTube. Yo esta mañana lo he consultado preparando lo que es la escaleta, no está resubido como parte de la emisión, sino como un vídeo independiente que está sepultado por todos los trailers que han subido después. Yo me resulta un poquito pobre, pero bueno, mejor esto que nada, y que evidentemente lo que importan son los hechos, más allá de que salga en este caso el representante hablando a cámara. Pero bueno, simplemente quería mencionarlo. Vamos a hablar de juegos, que creo que es lo que aquí nos interesa. Este UbiForward, me resulta llamativo que lo que vimos, el primer juego de la presentación, es un viejo conocido, porque se presentó en el E3 del año pasado, como el título de Gods and Monsters. Ahora tiene otro nombre un poquito más genérico, Immortals Phoenix Rising, donde hemos visto mitología griega, un juego de mundo abierto, de acción, de aventura, recuerda a Breath of the Wild en cierto sentido, y también un personaje, al principal, que se llama Phoenix, que vamos a poder personalizar tanto su aspecto como sus armas y habilidades. Yo no sé qué os parece, va a salir el 3 de diciembre para Play 4, Play 5, One, Series X y también la S, PC, Switch y Stadia, en todos lados. Además, antes va a haber una demo exclusiva de Stadia. Vale. ¿Qué os ha parecido? Porque esto ha sido un cambio. Yo no me esperaba lo que vi en pantalla, la verdad. Se dijo ya, bueno, o se rumoreaba que este era el nuevo nombre. De hecho, yo creo que es infinitamente menos genérico de lo que es Gods and Monsters. ¿Sí? Que al final, ¿tú crees? Hombre, Gods y Monsters son términos súper genéricos, yo creo. Bueno, a mí me gustaba más, no sé. Sí, realmente sí, porque era como más, no sé, esquemático, digámoslo, ¿no? Aquí es como mucha información, Immortals Phoenix Rising. Sí. Pero creo que sí, que genérico lo es bastante, bastante menos. Lo que vi sí que parece una mezcla entre Assassin's Creed Odyssey y Breath of the Wild. De hecho, este juego está hecho por los que hicieron el Odyssey, que para mí es de lo mejor de 2018. De hecho, es el mejor de 2018 para mí. Y confío mucho, mucho, mucho en esta gente, muchísimo. O sea, les confiaría cualquier proyecto de este tipo. Y creo que lo que hicieron en Odyssey mezclado con Breath of the Wild, de aquí puede salir algo muy tocho y eso espero. Joc, me alegra mucho que estés tan entusiasmado con ello. Yo es que, a ver, me parece bonito y me parece que está muy bien las luchas contra los monstruos y me parece muy bien que haya puzzles, pero todavía no sé de qué va esto y por qué lo hace y qué es lo que hay que conseguir y cuál es la historia. Me ha parecido todo, pues, vale, muy bien, muy entretenido, pero sin una motivación, sin un por qué se hace todo esto. Se supone que va a ser el mundo abierto, vas a moverte por ahí, te vas a ir cargando monstruos y vas a ir resolviendo puzzles para seguir avanzando. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres conseguir? A algún momento me recordaba un poco tipo Hack and Slash, en el que te ibas eliminando todo a lo God of War, pero claro, no tiene ni la épica ni el aspecto de los gráficos, que son muy cookies, muy monos, y que contrasta un poco con la violencia, el luchar contra minotauros, contra las gorgonas, contra las furias, no sé. A mí me tiene un poquito perplejo, porque no sé qué es lo que me voy a esperar ni de qué va todo esto. Porque en el Assassin's Creed Odyssey tenías una historia, un desarrollo y un algo que ibas a hacer. Aquí no han dicho nada. O sea, nos han enseñado, mira, te cargas un montón de peña, tienes distintas armas y además vas a tener alas para volar. Y además hay que resolver puzzles. Pero ni por qué, ni para qué, ni nada. Sí, yo un poco así. Me pasa un poco como Atreides en cuanto a que me cuesta entender el propósito del juego. Y después yo lo vi muy reaprovechar assets de Assassin's Creed, que no está mal, ¿no? Pero el asunto es que al final se nota, ¿no? Un poco que estás reutilizando material y estás haciendo un poco la de la churrera, ¿no? Sacando el juego ahí. Y después el título no me puede parecer más desacertado. Porque vamos, el ave fénix que renace inmortal. qué redundante. Es que es hiper redundante. Pero además. No te aporta nada, quiero decir, no te está diciendo nada sobre el juego. Exacto, ni sobre el juego, ni sobre el propio título. La lluvia moja, dices, es igual. Sí, exacto, si tú dices Fénix, ya, lo que es el ave Fénix, ya estás diciendo que renace y que es inmortal. Sobran dos palabras de tres en ese título. Es verdad. A mí, fíjate, es que me quedo con lo que ha dicho Atreides, porque es verdad que el batiburrillo de influencias, a priori, es jugar sobre seguro. Tú dices, bueno, si te gusta Assassin's Creed y si te gusta Breath of the Wild, pues si lo juntas, esto te tiene que gustar por narices. Pero a mí me provoca una especie de rechazo de primeras, luego habrá que probarlo, claro, porque veo que no tiene identidad. Me ocurre con otro juego que salió hace un tiempo, no sé si os acordáis, porque pasó inadvertido, que se llamaba Gridfall, que era igual, parecía a veces una especie de Assassin's Creed, luego parecía otra cosa, y yo estos juegos que cogen algo que ha funcionado y te lo echan a la cara tan deliberadamente, a mí me produce un poquito de repulsa de primera. Sí, yo estaba viendo algunas mecánicas, por ejemplo lo de la escalada, bueno, es prácticamente calcado a cómo escala Link en Breath of the Wild. Tienes una especie de objeto o de habilidad que es prácticamente similar al imán del módulo de la tabla Sheikah para desplazar objetos. Entonces es evidente que no pueden negar que hay una evidencia, un evidente, no sé si llamarlo copia. Inspiración, sí. Pues llamémoslo inspiración, está ahí. En lo personal yo lo veo bastante más pulido, mucho mejor que ese tráiler que vimos de God and Monster. Lo veo mucho más entero el juego. A mí sí me llama un poquito más la atención. Es verdad que en cuanto a historia no han contado nada, o yo al menos no me he enterado de mucho. Sé que el protagonista o la protagonista se llama Fénix, y yo creo que por ahí el título del juego. Y en cuanto a la historia, pues supongo que habrá que jugarlo para enterarnos un poco más, pero entiendo que será algo así como liberar el mundo de los bichos. No sé. Sí, que otra cosa, mira, estabas hablando lo de la escalada, me ha parecido curioso. El personaje tiene alas y tiene que escalar. Eso también lo tendrán que explicar, digo yo. Es verdad, creo que eso lo planea. Ay, Dios mío, no sé, pero bueno, está bien verlo de nuevo después de la famosa filtración a través de Stadia, que me acuerdo, y toda la que se lió. Claro, estaban casi obligados a dar detalles ya concretos y oficiales. Pero es que no quedaron ahí, porque había otra filtración horas antes que estropeó un poco la sorpresa. Yo me encantaría mirar por un agujerito cómo nos hubiera afectado ver este anuncio en el momento en directo, pero no podemos hacerlo. Y es el regreso de Prince of Persia, después de años aquí pidiéndolo cada E3, vuelve Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, el juego de 2003, pues ahora regresa con un remake, dicen en Hobby Consolas que es el primero que hace Ubisoft, yo no tengo el dato para contrastarlo, y que se va a lanzar el 21 de enero en Play 4, One y PC, aunque ojo porque en la página web también se puede reservar para Switch. Otros detalles interesantes, está desarrollado por Ubisoft Mumbai y Pune. Lo estoy leyendo en inglés, entonces claro, esto es interesante porque son los primeros equipos de Ubisoft en India que van a dirigir un juego, por tanto a nivel del propio país de impulsar la industria es muy importante, a ver cómo sale, que corre bajo el Unreal Engine, que es el de Assassin's Creed, y por tanto también se le ha criticado la forma en la que se muestra el remake, que no es todo lo pulido que uno le gustaría, pues podría ser por el propio motor orientado más a mundos abiertos que a modelados, y que va a tener nueva cámara, controles en cuanto al combate y animaciones, evidentemente. ¿Qué os ha parecido? Porque es verdad, se ha criticado mucho el aspecto visual, pero también es el regreso de Prince of Persia. Algo es algo. Sí, pues sentimientos encontrados, ¿no? Aunque me tira más la parte positiva, por supuesto. Aquí llevamos, ¿cuánto? Desde que empezó quizá el podcast, pidiendo un nuevo Assassin's Creed, aunque fuese con el motor UbiArt. Y por fin tenemos ya este remake. ¿Has dicho? Uy, perdón, Assassin's Creed, Prince of Persia, sí. Que como están tan hermanadas las IPs, me confundo, salto entre ellas. Sí, decía, de Prince of Persia, ¿no? Por fin lo tenemos. No es una nueva entrega, es un remake, aunque lo de remake, para mí, hay que cogerlo con pinzas. Es verdad que se ve muy bien, o sea, se ve infinitamente mejor que en 2003, pero a mí lo que me echa para atrás, en serio, son las caras. Las caras, a mí me parece que no están a la altura del resto de elementos, técnicamente. Uh-huh, es a mí verdad. Me parece increíble, en serio. No puede ser que hagas algo, lo anuncias como un remake y vistos los remakes que se están sacando, saques uno que pueda parecer de 2015. Es que no lo entiendo. Pero es un remake, lo han rehecho. Exacto, sí, pero que parece como si hubieran rehecho mal, que no lo entiendo. Quiero decir, que va a ser un juegazo y nos vamos a pasar genial porque el juego original lo era y está muy bien, pero que gráficamente, y además Ubisoft, que cuida tanto los gráficos, que saque algo así me sorprende muchísimo, sinceramente. Que no parecen gráficos actuales y está rehecho los gráficos. Es a lo que me refiero, que me sorprende mucho. Pero yo creo que va a estar muy bien. Por otro lado, me pasa eso, sentimientos encontrados. Preferiría que se viera como un juego actual, pero lo que tengo muchas ganas es de volverlo a jugar. Así que, por ese lado, bien. A mí me molaría. Yo me pongo a pensar muchas veces en la crítica gráfica de los juegos, que es verdad que el juego se ve más antiguo o menos pulido que los juegos se ven actualmente. Otros que hay otros que son una maravilla, ¿no? Los de Spyro, por ejemplo, eso es una locura. Pero el caso es que me molaría que se hiciera un remake en plan downgrade, es decir, que lo hicieran en pixel art, para que la gente ya rabiara, echara espuma por la boca, porque es que ya la gente se pone malísima con el tema gráfico. Que a mí me lo sacan en pixel art y lo mismo no me lo compro. Claro. No, es que precisamente yo creo que aquí el tema de debate en cuanto a este remake, porque es verdad, es un remake, sobre el papel es lo que es, no es tanto que gráficamente puede ser mejorable, sino que si tú ves las comparativas, hay un vídeo del analista de Bits, que tú ves el original y el nuevo, y es que han cambiado también el estilo artístico, la paleta de colores. Y claro, se carga la esencia del original. Eso es lo que me choca. Sí, pero es verdad que antes era una época en la que los juegos eran mucho más grises, que luego ya se potenció a tope en Play 3 y 360, que la paleta de colores parecía que era solo gris, que es como Mega Drive tenía más colores, por favor, ¿qué estáis haciendo? Pero yo creo que tengo que decir mi opinión de este Prince of Persia Remake, porque yo lo esperaba un nuevo Prince of Persia como God de Mayo. El año pasado fue cuando me pasé por primera vez en las Arenas del Tiempo. Porque sí que lo tuve en Play 2, pero bueno, uno es más pequeñín, no se lo pasa, lo disfruta, pero no se lo pasa. Y creo que es un juego que ya jugando la versión original, hoy en día es un juego que se aguanta muchísimo mejor que otros. Y es que le tengo unas ganas, sí, a nivel gráfico, pues no es tan increíble como otros remakes, lo que sea. Es que yo, vale que al ver los trailers, por supuesto veo que a nivel gráfico, pues molaría que fuese más tocho. Pero a nivel jugable, yo veo que va a ser lo que todos queremos y regreso a Prince of Persia, que además creo que es el momento de que vuelva a Prince of Persia ahora que Assassin's Creed se ha decantado tanto por esa dirección de RPG de mundo abierto. Creo que ahora pueden convivir los dos y que hasta antes de Origins no tenía mucho sentido porque había muchas más similitudes, pero ahora es el momento de que los dos estén juntos en el mismo esquema. Sí, pero es que me parece una decisión tan cuestionable, lo que ha hecho Ubisoft, porque esto es un chantaje como tantos que como ha hecho Electronic Arts y otras, de te sacamos un remake de aquella manera y si no vende, entendemos que es que no interesa a Prince of Persia. Y yo creo que es una correlación equivocada, porque es esto, no han apostado por un nuevo título, un reboot, no, es el mismo juego, le hemos cambiado el aspecto gráfico, pero bueno, hay que pasar por caja, que vende bien, entonces ya no lo plantearemos, si no, no. A mí eso me duele un poco. Bueno, igual que ha pasado con Crash y con Spyro, si el juego es bueno, al final acabará vendiendo. Y yo tengo mucha confianza en de que este juego, la jugabilidad sea la que deseamos. Eso espero, vaya, a lo mejor me equivoco. Ah, seguro que sí. Lo único malo es que pueda echar un poco para atrás el aspecto gráfico, porque no sea lo que se ve habitualmente. Es que el Spyro tú lo veías y se veía precioso. Tú ves el Crash Bandicoot y se ve precioso. A mí, no sé cómo os gustan los remakes, pero a mí me gustan esos remakes en los que tienes la posibilidad de tener los gráficos nuevos y dando un botón te salta a los gráficos antiguos y te da el ataque de nostalgia. El Wonder Boy, ¿no? Por ejemplo, el Wonder Boy, sí. Y aquí me parece que no, que simplemente es el remake, vas a tener esos gráficos si te gustan bien y si no, pues también, directamente. Entonces, bueno, yo espero que sea un buen juego. O sea, quiero decir, espero que por lo menos las mecánicas vayan a compensar y que tenga éxito, porque sí que me gustaría ver juegos nuevos de Prince of Persia. Y lo que dices tú, Tony, es el momento. Es que tanta separación hay de los Assassin's Creed actuales con los anteriores que ya no hay ninguna relación con Prince of Persia. Uh-huh. A ver en qué queda, porque para mí esta es la noticia del UbiForward, el gran titular, y es el regreso de Scott Pilgrim, una situación tan injusta que ponía de relieve lo que es el tema que aquí tratamos tantas ocasiones de la preservación del videojuego, un título que se lanzó la generación pasada, inspirado en los cómics y también en la película, beatemap, estilo pixel art, que era un juego maravilloso de Ubisoft, y de repente se cierra todo y el juego queda en el limbo, no lo puedes encontrar, no lo puedes conseguir de ninguna manera, porque solo salió en digital y si tenías una Play 3 o una circunstancia muy concreta. Ahora regresa, al fin, para celebrar los 10 años, va a salir en Play 4, One, PC, Stadia y en Switch a final de año, va a incluir los dos DLCs con los dos personajes que quedaban, y que es un juegazo. De hecho, hicimos un directo en el Batallón Pluto hace un par de años o tres para que veáis un poco cómo se juega y tiene todo el humor que uno cabe esperar de los cómics. Es maravilloso, de verdad. Bueno, yo creo que el anuncio importante es lo que has dicho, ¿no? Que es que una situación injusta, que es que por un tema de licencias, económico, al fin y al cabo, la gente no pueda disfrutar de un juego que tiene muy buena crítica y que además tiene una buena base de seguidores. Entonces, al final uno se tiene que congratular de saber que puede acceder al juego de una manera justa y legal sin tener que recurrir a subterfugios para poder disfrutar de algo que debería estar disponible de alguna otra manera. Y que tenías por un lado a Brian O'Malley, el escritor del cómic, que todos los días le estaban bombardeando, bueno, ¿qué ha pasado con el juego? Claro, él no te puede decir nada porque no le corresponde a él la decisión. Tenías todo el mundo bombardeando también al compositor del juego, que es una maravilla, la banda sonora, hoy vamos a escuchar un tema de hecho. Y solamente faltaba la última palabra por parte de Ubisoft y a ver qué tal. Por cierto, en el DLC sale el mejor personaje de todo el cómic, que es el compañero de piso, Wallace, que es maravilloso. Y ya está. Y por cierto, Rainbow Six Siege, importante, no por el propio juego en sí, que evidentemente va a recibir más contenido, su propia liga, sino porque Sam Fisher, otro regreso esperado, Splinter Cell, se va a unir al juego como operador y además de forma permanente, no va a ser algo temporal. Además de todo esto, el propio juego va a llegar a consolas de nueva generación con resolución 4K y 120 FPS. Esto me encanta porque es una situación que me recuerda a lo que pasó hace unos años con Ghost Recon, creo que era Wildlands, que también llegó un poco sí. Para hacer este tipo de crossovers que tanto le gusta a Ubisoft y que una vez más yo lo veo una forma de tantear y de ver la respuesta del público hacia el personaje y hacia la IP. Para lo que ha quedado Sam Fisher, ¿eh? Date cuenta. Un personaje IP que tenía ahí todo el poder en Ubisoft, se ha quedado para promocionar otros juegos para como un añadido. Mira, y podrás jugar con el mítico, como el señor abuelo que ponen ahí. Ahí está el mítico Sam Fisher. Cuando la realidad es que ahora mismo tiene hueco, porque los juegos de sigilo que estaban súper copados por Metal Gear se ha retirado esa IP ya no va a salir ningún juego más, porque no la va a hacer quien la va a hacer, y si sacan otro juego nadie va a sentirlo como un juego canon porque no está el creador. Kojima ya no va a hacer más juegos para Konami de Metal Gear. Entonces tienes hueco para sacarlo. Saca uno, no lo hace. Oye, ¿y vosotros que habéis jugado a Rainbow Six? ¿Encaja Sam Fisher en Rainbow Six? Sí. Es decir, su personaje supone que es de sigilo y que trabaja solo, ¿no? Encaja perfectamente. Ajá. Rainbow Six encaja cualquier personaje que haga sigilo y tenga que hacer un trabajo de goma. Es un shooter de táctico. Entonces, en ese sentido, bueno, no he estado muy atento tampoco a los perks, a las habilidades que le hayan metido, pero entiendo que, bueno, la visión nocturna pues puede ser muy, muy interesante, ¿no? Para el trabajo en equipo, meterte en sitios oscuros y detectar al enemigo con los infrarrojos. O sea, yo creo que puede unirse muy bien, ¿eh? Puede ser un buen pegamento. Genial, porque si es así, destacará. Y si destaca, pues hay posibilidad de que haya algún juego más adelante. Porque es lo que dice Sergio. Esto está claro que es un tanteo. Ya pasó. ¿Qué juego es ese que sale para el móvil en el que cogieron todos los personajes de Ubi y los metieron juntos, incluido Sam Fisher? Sí, todos los de Tom Clancy, ¿no? Claro, todos son clásicos, sí. El juego creo que todos sabemos cuál es, pero que no sabemos el nombre. Pues ese. Es verdad. Sí, directamente. Sí. Pero bueno, del que sí que sabemos el nombre es de Watch Dogs Legion. Desde que iba a salir hasta cuando va a salir. Fijaos todo lo que ha llovido, todo lo que ha ocurrido por el camino. Hemos visto que va a incluir un nuevo tema de un rapero importante, pero lo crucial, la fecha de salida, 29 de octubre, Play 4, One, PC, el día de lanzamiento también de las nuevas consolas lo vamos a tener. Hemos visto nuevo gameplay, hemos visto, como habéis dicho antes, a Aiden Pierce, el protagonista del primer juego, que también va a tener su propio arco narrativo en un DLC, y hemos visto al Rubius. Esto hay que decirlo porque mucha gente lo menosprecia. Dicen, ja, esto lo han hecho para vender. ¿Qué hace este youtuber en mi juego? Y creo que lo que hacen es despreciar o quitarle mérito a una persona que se ha ganado su hueco en la comunidad de jugadores, lo avalan las cifras, es una persona que, oye, dentro de lo que es esta industria tiene cierta influencia. Y bueno, yo creo que no es negativo. Quien quiera que lo use y quien no, pues que no lo use. Claro. De hecho, creo que el contenido del, por así decirlo, la skin de Rubius es un DLC gratuito aparte. El que quiera que se lo baje y el que no te estropea ni te hace nada la experiencia de juego. A mí me parece muy interesante y bastante bastante what the fuck también, ¿no? Pero bueno, al final es un juego tan loco, tan desenfadado, que yo creo que pega perfectamente, ¿no? Ese estilo, ¿no? De esos cascos, esas pintadas, esas botas que llevan, pues yo creo que pega muy bien. Yo, a la gente que hace de menos a Rubius, a mí me gustaría que vieran, es que creo que no me equivoco en el dato, pero creo que tiene más de 35 millones de seguidores. Sí, sí. Exacto. En sí. España somos, creo que, 44 millones de residentes. Hay que hacerse ver que un tío que tenga el mismo número de seguidores que un país, no es de recibo que la gente lo haga de menos. Al revés, este tío tiene una relevancia crucial mundial. Pues es normal que quieran contar con él para que sea reclamo del juego. Mira, y además me ha hecho gracia lo han metido en el juego porque quieren vender. Digo, claro. Y el resto lo han hecho con esa intención, la de venderlo. O sea, es normal. Mira, a ver, yo no soy nada, pero nada fans del Rubius. Tiene una voz que me recuerda mucho a cuando las uñas están raspando una pizarra. Entonces, no, es verdad, quiero decir, no lo soy. Y alguna vez he visto vídeos suyos y no me han gustado. Pero dicho esto, me parece estupendo que esté incluido en el juego mientras a mí no me obliguen a jugar con el Rubius. No es un juego del Rubius, es un juego que puedes elegir un montón de personajes, que tiene una pintaza, que va a estar genial. Que encima un youtuber español tiene la relevancia suficiente para que lo incluyan, pues, y puedas jugar con él, pues mira, fantástico. Uh-huh. Quien sí. Esos 35 millones de fans que tiene, pues van a disfrutar más. Y yo voy a disfrutar el juego exactamente igual porque no tengo por qué, no me obligan, es una elección. Yo, Atreides, es mejor que no juegues a Sunset Overdrive, porque si su voz no te gusta, también sale. Bueno, doblaba el juego, ¿sabes? Así yo tengo que decir, de todas inglés, formas, que tampoco hay problema. Que todos los creadores de contenido, al menos por mi parte, merecen un respeto y el Rubius no va a ser menos, porque además, sin saberlo, influye una generación de chavales, de niños, y de todo lo que es la comunidad de YouTube, y todos lo sabemos, es de los menos tóxicos que hay. Y eso es un hecho. Y es una influencia mundial, no es una influencia en España. Es una influencia que se extiende. En México los reciben como una auténtica superestrella. La serie la acaban de cancelar, pero aún así tuvo muchísimo éxito. O sea que no, sí es un gran creador de contenido con mucho éxito. Y bueno, a mí no me gusta, pero bueno, es una opinión personal con no jugar con él. Claro. Bueno, yo pues, quiero decir una cosa muy rápido. De hecho, tú sabes que has dicho que. No por ser, bueno, no merece respeto por ser creador de contenido. Yo digo un poco distinto, yo digo nadie debe ser, no hay que quitarle respeto a nadie por ser creador de contenido, es un oficio como cualquier otro y no quiero ya defender más al Rubius porque ya lo habéis hecho mucho vosotros, por supuesto que defiendo que esté ahí, faltaría más y me alegro de que esto haya sucedido, pero Alex el Capo igual, en Cyberpunk 2077 no es un NPC, pero es un póster, está en un póster y la gente lo mismo, en plan, habéis destrozado los juegos, es como, el juego tiene un 99,9% más que eso de lo que te estás quejando. Y que son muy hipócritas, yo creo que el entretenimiento está muy infravalorado, porque esas mismas personas luego aplauden que salga Keanu Reeves, por ejemplo. Exacto. Y es como, bueno, es que al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? De figuras públicas. Bueno, venga, vamos a seguir, porque si no es que es un tema apasionante. Pero, una última sorpresa. Ubisoft siempre hace lo mismo, cuela alguna IP nueva, alguna sorpresita. Nos llegó al final con Riders Republic, que es, si recordáis lo que fue Steep, ese juego deportivo en la nieve, pues esto es una evolución de todo aquello, una especie de Battle Royale de deportes de riesgo, o eso parece, hay snowboard, esquí, bicis de montaña, skate, hasta trajes voladores. En fin, un montón de disciplinas y todo esto lo vamos a ver en movimiento porque va a salir el 25 de febrero de 2021 en Play 4, Play 5, One, Series XS, PC y Stadia. También en todos lados, menos en Switch. Este ha sido como ya el colofón de la noche, ¿no? Sí, y a mí me gustó mucho. Lo vi al principio con las motos, digo, o con bici, no sé qué eran. Digo, vale, un nuevo Trials o un DLC para el Trial Racing, tal. Luego empiezo a ver gente con pantalones muy grandes caminando hacia abajo. Empiezo a ver gente con traje ardilla. Empiezo a ver, no sé, digo, no sé qué es, pero me está gustando mucho y me parece muy loco. Y corrígeme si me equivoco, es un juego que es multijugador masivo, de carreras... Sí. Y sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. Sí, pero me da el que se la va a pegar igual que Steve. Espero que no, ¿eh? Igual no. Yo creo que igual bueno, no. Bueno, vale. Porque la Steve me supo muy mal que se la pegase tanto. Ya, es que tiene un público demasiado acotado, puede ser. Pero bueno. Y nos queda mucho por saber. ¿Será de pago? Es decir, es sí, seguro. Sí, vale, pues entonces si es de pago tienes que comprarlo y para jugar contra otros. Y hay una cantidad de contenido gratuito enorme. Yo estoy con Sergio, yo creo que se la pega. Bueno, esperemos que no nos equivoquemos y que no seamos analistas. chicos, me encantaría seguir hablando de Ubisoft y me encanta, de hecho, tengo que decirlo, que sigan ofreciendo contenido, que nos tengan ahí en contacto. Creo que disfrutamos muchísimo este tipo de formatos porque nos mantienen aquí hablando de juegos, que es lo que nos gusta. Pero es que, claro, esto de los rumores, de las filtraciones, yo recuerdo hace tiempo, y lo pongo un poco como contexto y porque nos llamamos el Batallón Pluto, la famosa filtración de Final Fantasy VII Remake de la demo, cómo Square Enix se quedó callada, dejando que todo el mundo hablase, que para mí es el epítome de lo que no hay que hacer. Si ya está en la calle, lo mejor es que tú cortes por lo sano todos los rumores. Esto ha pasado con Microsoft. De repente se habla en las redes de Series S, un modelo más económico, un precio determinado. ¿Y qué pasa? Microsoft tenía ya programado un evento en vídeo digital, que por cierto ya se ha subido y lo podéis ver, que no dio tiempo ni a emitirse. ¿Y qué hicieron? Rápidamente, en cuestión de horas, no pasó ni 24 horas, salieron a la palestra, salieron en sus redes sociales a decir... Es verdad, todo lo que se ha filtrado es cierto y os vamos a dar la información oficial. No tenéis que depender de páginas raras. Para mí eso les honra y hay que decirlo de esa forma porque efectivamente habemos Xbox Series S. El modelo económico de la nueva consola de Microsoft va a salir a un precio de 299 euros sin lector de disco y enfocada a disfrutar de las ventajas que ofrece la nueva arquitectura, pero a 1080p, nada de 4K. Esa es la idea. Pero claro, hay renuncias y sacrificios que ahora vamos a comentar. A todo esto hay que decir que destaca el diseño, que es un 60% más pequeña que Series X y pensada para colocarse en horizontal a diferencia de su hermana mayor. Bueno, de los 12 teraflops de Serie X, aquí pasamos a solo 4, lo que hará que alguno se pregunte si es inferior a One X con sus 6 teraflops. La diferencia estriba en que los nuevos modelos, esta X y esta S, usan la misma CPU, las dos. La X a 3,8 GHz y la S un poquito menos, a 3,6. En cuanto a la RAM, pues esta consola económica va a tener 10 GB de RAM GDDR6 y la grande, la X, 16. 10 respecto a 16. El disco duro, SSD, de 512. Incido en que Microsoft sostiene que su intención es ofrecer una experiencia similar, pero pensado para quien no esté interesado en el 4K. ¿Qué dicen los desarrolladores? Pues de momento, miembros de Remedy y de Infinity Ward, los creadores de Control, de Call of Duty, tienen sus dudas. Las palabras exactas han sido: como consumidor me gusta, como productor técnico veo algunos problemas. Vamos a resumir rápidamente. Series S, 300 euros. Series X, 500 euros. Ambas el 10 de noviembre. ¿Qué os ha parecido esta jugada, este modelo económico que nos ha dejado a todos un poco descolocados? Pues lo primero, aplaudir al community manager de Twitter de Microsoft por la actitud que tuvo el día de la filtración. Yo creo que se lo tomaron bastante bien. Es que la imagen esa del moneto ese de peluche mirando de perfil... Qué crack, buenísima. Lo primero eso, sí, lo verdad es que cuando te pillan, al final, yo creo que lo mejor, como tú dices, Sergio, lo mejor es reconocerlo y decir, vale, pues aquí están los datos, porque al final si lo alargas, pues a lo mejor creas expectativas que no deseas crear, ¿no? Entonces, por ese punto, muy bien. En cuanto a los modelos, yo creo que en relación calidad-precio, yo creo que bastante bien, ¿no? Sonaba 600, ¿no? Por la potencia, los 12 teraflops, al final se ha quedado en 500 la X, muy bien. Y la S en 300, la verdad es que es una puerta de entrada Next Gen muy buena. Lo único que me preocupa un poco, al ser un modelo que es all digital, por así decirlo, no tiene lector de discos, esos 500 GB de almacenamiento puede que se queden cortos, ¿no? Vas a estar desinstalando e instalando muchas veces para que te quepan los juegos, ¿no? Claro, eso es seguro. Esos son los sacrificios que haces por tener por la precio, máquina, ¿no? Por el precio que tienes. Evidentemente, esta máquina... Yo parto de la base de que nadie de las personas, ni de nosotros, ni de las personas que escuchan este podcast, prefieren comprarse este modelo al superior. Uh-huh. Porque, lógicamente, somos un espectro de consumidores, yo diría que de alto nivel en cuanto a expectativas. Nos gusta jugar de una manera fetén, pero nosotros no somos la mayoría del público objetivo de las empresas de videojuegos. La mayoría del público objetivo es gente que tiene un nivel de juego bastante inferior al que podemos estar nosotros más o menos manejando. Así que en ese público, en ese espectro de personas, tal vez en el que se mueve esta máquina, y nosotros a lo mejor nos cuesta comprender el por qué se la compran, pero sus motivos tendrán. A mí me parece que ya sé dónde trabaja el departamento de marketing de Wii U, sinceramente. Porque, en serio, no se puede hacer más liado. Sí, tenemos sí, Xbox sí. Series X, Xbox Series S, Xbox One X, Xbox One S. Pero es que encima cogen una Xbox Series S que tiene sobre el papel prestaciones inferiores a una Xbox One X. No. Perdona, 6 teras sobre 4 teraflops. Ya, pero los teraflops no quieren decir nada. Claro, los la CPU solamente, sí es exacto. La de la X y la arquitectura... Es todo lo contrario. Ahí estamos. A ver, chicos, cuando se ponen gráficos, los gráficos tiran de la GPU, no de la CPU. La CPU es la que hace otras funciones, pero la GPU es la que lleva la parte gráfica. Y encima tiene ray tracing, con lo cual te come todavía más recursos que la otra que no los tiene. Pero que eso no es lo importante. Lo que quiero decir es que nosotros podemos coger y entrar en esas honduras. Pero cuando va alguien que no esté jugando, o sea, no esté metido en el ajo, en el mundillo este y mirando eso, le van a hacer un cacao importante. Sí. Porque tendrías que explicarle eso, que no, que en realidad es más potente aunque tenga menos teraflops, porque no es que esa persona CPU, no sabe lo que es. Esa persona no sabe lo que son los teraflops. No tiene ni idea ni de lo que ni de que la X eso es, habrá gente que no sepa ni lo que es la One X, sabe de que ellos nada más que saben cuál es la nueva Xbox. Pues mira, tiene la nueva cara y la barata. ¿Cuál es la diferencia? Que una tiene lector y otra no, y que una es más potente y la otra menos potente. Y dirán, bueno, pues como es para mi hijo para jugar a Fortnite, pues me vale la menos potente. Por ponerte un ejemplo. Vale. No, sí, está claro con eso, pero lo que quiero decir es que no lo están haciendo de una forma sencilla ni clara, y que ya tenemos un ejemplo de lo bien que fue poniendo Wii U a la Wii U. O sea, que aquí han cogido y han metido dos consolas más sobre las dos anteriores. Y mira, quiero complementar a Trader lo que has dicho, porque es verdad, es que yo doy la información que hay, la CPU es la misma, pero no podemos negar tampoco la evidencia, y es que hay una serie de renuncias, hasta el punto, y esto es oficial, que Series S no va a tener las mejoras de Series X para los juegos retrocompatibles. Es decir, ya antes de que salga la consola, ya estamos recortando cosas. Y me preocupa. Por el tema de la resolución. Es que la Series S no está hecha para 4K. De hecho, no está pensada para ello. La salida, como mucho, es 2K. Sí, pero. 1440p. Pero, Juanjo, tú fíjate el cacao mental para el propio desarrollador, que al menos el primer año, tal y como prometieron ellos, tienen que hacer un juego que funcione en Mi One, que funcione en Series S, en Series X, y que encima va a ser tomado como referencia cuando sacan los juegos de Play 5 o de PC. Y van a decir, hay que ver cómo se ve. Me parece extraño porque es una contradicción en sí mismo. Aquí hablamos siempre de que lo que quiere Microsoft es vender servicio, ¿no? Pero tiene por un lado Game Pass y luego te está diciendo, es que esto hay que dejarlo claro, Microsoft claro que quiere vender consolas. No podemos decir, no, es que no le interesa vender consolas. Si sacas dos modelos y uno económico que puedes pagar a $20 al mes, es porque quieres vender consolas. Y si te metes en esto, te metes hasta el final. Y apechugas con las críticas que pueda haber. Y a mí me preocupa una cosa que va muy al hilo de lo que está diciendo Sergio. Y es que esta consola tiene un rendimiento muy inferior comparado con la Series X. Es decir, hay una gran diferencia que tiene otras ventajas como el precio, que sea muy accesible y que puedan tener el Game Pass y todo eso. Pero la cosa está en que cuando vayas a hacer un juego, vayas a desarrollar el juego, no lo vas a desarrollar para sacarle toda la potencia posible a la Series X, porque vas a tener durante toda la generación la Serie S también, que tienen que funcionarle todos los juegos y tienen que coger y funcionar. Entonces no puedes sacar toda la potencia, o sea, hacer los juegos para sacarle toda la potencia y todas las características de Series X. Y eso me parece una pena, porque haces un pedazo de consolón y luego coges y no lo puedes explotar al máximo porque llevas una mochila durante toda generación. Yo en eso tengo que discrepar y te digo el porqué. Se ve actualmente, ahora mismo Microsoft tiene en el mercado actual la Xbox, la FAT, la primera, la S y la X. La diferencia entre la FAT y la X es abismal. Pues tú pones Red Dead Redemption 2 en la FAT y funciona. Y Red Dead Redemption 2 ahora mismo lo pueden poner en un PC con una 2080 y lo puedes poner en una FAT y funciona. Que funciona mal, que funciona tironeando, que estamos todos de acuerdo, que no lo estamos negando, que yo no estoy diciendo que Series S vaya a ser óptima. Lo que te estoy diciendo es que yo no estoy para nada de acuerdo en que vaya a lastrar el modelo superior, para ojalá, nada en absoluto. Ojalá tenga razón, Juanjo, pero yo no lo veo así. Yo bueno, creo entonces que tú me estás diciendo que ahora mismo la One X se siente lastrada por el modelo FAT. Dime, respóndeme a eso. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Claro. Ahora mismo la One X se ve lastrada por la FAT. Otra vez. Te digo una cosa, la One X muestra mejores gráficos en Red Dead Redemption 2 que la PlayStation 4 Pro. Si eso es lastrar, pues dímelo tú. Sí, porque lo que han hecho ha sido juegos que funcionen en esa consola y que funcionen lo mejor posible, pero añadiéndole detallitos, pero no diseñándolo para sacarle todo el partido, que es a lo que me refiero, que tiene que funcionar, que no puedes coger y ponerle toda la potencia, luego sí, o sea, lo haces la parte básica para que te funcione en la PlayStation 4 básica y en la One S, ¿vale? Bueno, ya empiezo a hacerme líos, pero sí, creo que he acertado la consola. Y luego le añades que si más resolución, que si más FPS, que si más no sé qué. Pero el diseño en sí tiene que coger y tener en cuenta las características mínimas. Y luego le puedes añadir cosas sobre eso. Pero no lo puedes hacer al revés. No puedes coger y buscar que le saque todo el partido a todas las características y luego ir recortándolas. ¿Me explico? Se pueden hacer buenos juegos. Vamos, estamos embarrancando, pero repito, hay dudas. No estoy nada de acuerdo en lo que estás diciendo. Yo también me planteo, fijaos, yo no tengo ni idea, pero igual que en el ordenador a día de hoy, porque estos son ordenadores metidos en máquinas, siempre se ha dicho eso, la arquitectura muy similar. ¿Es posible que un mismo juego, un exclusivo, por no meternos en multiplataformas, te pueda ofrecer que tú puedas poner gráficos medio o alto y que lógicamente en Series S esté capado a medio? Y sacas el potencial de la Series X. Claro, eso es históricamente lo que ha pasado con PC. Y de hecho, en realidad, tú coges un juego de PC y lo ves el de consola y se ve un poquito mejor siempre en PC que en consola. Pero no coges si hay la diferencia real de potencia que tiene el PC con la diferencia real con la consola. Ya. Es que es así. ¿Por qué? Pues porque se intenta hacer el juego de tal forma que esté jugando al juego y la vaya mierda estoy jugando comparado con lo que podría estar jugando, sino que lo que buscan las compañías desde siempre es sacar el juego que tenga el aspecto más parecido posible en todas las consolas que sale y en los PCs. Así que es a lo que me refiero, que vamos a tener una cosa más bien estándar y que siempre se parte del mínimo común denominador y a partir de ahí se va subiendo, pero en lo que se puede añadir, más potencia, más, ¿cómo se llama esto? Más sombras, más cosas así, pero no se puede coger y hacerlo partiendo de una base mucho más potente. De momento lo que sabemos es que es una puerta de entrada muy económica, efectivamente, que a mucha gente, puede jugar con lo que tiene y me parece estupendo. Es cierto que la generación, sabemos, las últimas han durado 7 años, 8 años, y uno tiene que pensar hasta qué punto le compensa tener una consola de salida o a lo mejor ahorrar un poquito más y que te aguante, pero bueno, es elección de cada uno. Pero a raíz de todo esto, yo quiero aprovechar, porque esto va a salir un martes, pero es que el miércoles presuponemos que en ese evento de Sony darán precio y fecha de Play 5. Esto que ocurre, una vez más, el programa sale caduco. No podemos decir, pues no, porque Sony ha hecho esto. Pero sí que hay un rumor que cobra peso por parte de Game Reactor, que dicen que tienen sus propias fuentes, que en un principio Play 5 tenía un precio muy superior, vamos a dejarlo ahí, mejor dicho, que el de Series X. y que al haber visto todo esto se han visto obligados a cambiar ese plan y que ahora, dice Game Reactor, recalco, el precio de Play 5 sería de unos 500 euros, igual que Series X, y el de la All Digital en 400, poquito más alto que Series S, que se ha quedado en 300. No sé cómo lo veis, pero bueno, parece que vamos a tener una generación con distintos modelos, en ambos casos, puertas de entrada, en uno se renuncia más a la parte técnica y en otro solamente al formato. Me parece genial la competencia, ¿qué quieres que te diga? Nos viene muy bien a todos. Yo ese modelo digital por 400 euros me parece un regalo por las prestaciones que tiene. Un regalo, de verdad, ¿eh? Porque te pones a mirarla y la es verdad, y nadie puede negar que la Play 5 es un poquito menos potente que la Series X, pero el modelo sin disco es igual técnicamente hablando, lo único que no utiliza disco sería un modelo digital, pero por 400 euros me parece una ganga, mucho mejor que la Series S por 300, pero vamos, de aquí a lindo. Sí, completamente. Así que tiene una pinta estupenda si esos son los precios. Yo incluso esperaba que fuesen 450 y 400. O sea, no pensaba... Sí, yo también voy por ahí, ¿eh? No pensaba que hubiera 100 euros entre una y otra, no sé, porque creo que al principio ya se decía que iban a poner solo 50 euros y tiene cierto sentido, porque solo quitarle, al contrario que con Series S, que han hecho cambios grandes, aquí es solo quitarle el lector. Entonces, ya veremos, esto lo dice Game Reactor, yo lo recalco, pero bueno, por lo menos para tener la referencia. Y... Es que lo veremos en directo y que haremos sí, el directo. Eso, o sea, no es. No podremos hacer este programa, pero estaremos en el directo. En directo, vamos a estar reaccionando, viendo cómo se gesta esa nueva consola, ese nuevo precio, porque ya lo hemos visto el diseño, pero a ver qué tal a nivel de lanzamiento también, 10 de noviembre, en este caso las de Microsoft. A ver, yo imaginamos todos que va a ser en noviembre también, pero a lo mejor un poquito más tarde, un poquito el antes. El 20, te lo digo yo. Ya está, ¿no? El 20. El 20, te lo digo. Te lo firmo. A ver, pregunta sí, Aitor. Porque es el 27. Aitor, yo creo que le va a pasar como a mí. Ah. ¿Tú crees que va a salir Demon's Souls de salida con la consola? No. Sí, porque está hasta la carátula ya. ¿Qué va? Ojalá, me gustaría, pero no va a ser. Bueno. La semana que viene, claro, si queréis, hablamos de eso. Antes del Black Friday. Vale, nos quedamos con ese dato. Esto queda grabado, lo vamos a ver. Pero antes de abandonar todo lo que tiene que ver con la actualidad, hay que decir que esta semana Nintendo se está poniendo poco a poco las pilas porque ha anunciado Hyrule Warriors, la era del cataclismo, que es el nuevo juego de la serie de acción de Koei Tecmo, esto es Musou, que nos ha sorprendido a todos al ser una precuela de lo visto en el último Zelda. Todo ello mientras aún esperamos la continuación anunciada el año pasado por Nintendo. Hay que decir que este Hyrule Warriors, la era del cataclismo, se desarrolla 100 años antes de Breath of the Wild, donde se hablaba precisamente de ese gran cataclismo que había ocurrido un siglo antes, pero el acontecimiento en sí no se mostraba por completo. Ahora vamos a poder vivirlo en primera línea, vamos a poder controlar a Link, a Zelda, a otros personajes clave en la historia del juego, como los cuatro elegidos, y desde Koei Tecmo, bueno, destacan que la historia casaba a la perfección con el estilo Warriors de batallas contra grandes ejércitos y que además está creando en estrecha colaboración con el equipo de Zelda en aspectos como la mecánica del juego, los gráficos, el mundo y todos los diálogos. Está previsto para el 20 de noviembre, no queda tampoco tanto y ha sido una cosa que yo creo que precisamente hay mucha hambre de esa secuela y lo último que esperábamos es una precuela Musou. Totalmente, yo creo que nos ha pillado a todos por sorpresa, me cuesta creer que no se haya filtrado nada de este juego, además siendo un juego que ha sido colaborativo, ¿no?, entre dos empresas y la verdad es que una grata sorpresa. Es verdad que quizá mucha gente lo que esperaba es que se contase a través de una historia de Zelda y no como un Musou, porque al final sí que es verdad que después de echarle muchas horas sí que se vuelve un juego repetitivo. Hablo de precedentes, ¿no?, con ese Hyrule Warriors de Wii U, pero es que en este caso tiene ciertas cosillas que invitan a querer jugarlo. Lo primero, que va a ser el primer juego que no se llama Zelda, que va a ser canónico en la cronología, porque esto ya sabéis, si va a ser 100 años antes de Breath of the Wild, nos van a contar la Gran Guerra. Y sabes ya el final, por cierto. Eso, ya sabes, el final. Es un final malísimo, es que... Sí, es un final que no sé cómo nos lo van... Yo creo que alguno llorará. Pero algún giro tienen que darle al final, algo que no sepamos. Viendo cómo se echa a dormir el tío, ¿no? Porque al final es lo que vamos a... Sí, pero vaya, que la verdad es que me parece buena decisión. A mí no se me había ocurrido, pero es verdad que la mejor manera de contar una guerra precedente a un juego de Zelda, un Warriors. Pero vamos, claro. De calle. Yo hace tiempo que pensaba, porque en Ocarina of Time ya se hablaba de la guerra civil de Hyrule, ¿no? Mm-hmm, sí. Y lo pensaba, digo, es que un Warriors es perfecto para esto. Claro. Y cuando salió Hyrule Warriors y fue más como un todos en un juego, dije, bueno, pues no creo que lo hagan. Y aquí lo han hecho y creo que es fantástico. Porque a pesar de que sepamos el final, solamente con jugar 3 horas a Breath of the Wild, me parece la mejor fórmula. Y creo que será un juego que puede que se le critique por la falta de contenido en comparación a Hyrule Warriors, al menos la decisión que lo lleva todo, porque al final aquí tiene que tener coherencia y una historia cerrada hasta cierto punto, ¿no? Claro. Y no puedes ir metiendo mapas basados en otros celdas, no es la índole del juego. Y no puedes tener 800.000 personajes. Aquí son los campeones, son Zelda y son Link. Seguramente habrá algún otro y a lo mejor hay un modo libre donde puedes jugar con otros muchos, quién sabe. Pero le tengo unas ganas muy locas a este Hyrule Warriors. Dime. Te quería comentar que con lo que has dicho respecto a los escenarios y tal, es que es peor todavía. Los escenarios tú ya lo has visto, tú ya has visto cómo ha quedado la cosa. Por lo tanto, en la historia te van a tener que mostrar de emplazamientos que tú ya hayas visto en Breath of the Wild, cómo ha quedado eso así de reventado cuando claro. Vas allí. Entonces eso llama mucho la atención a la hora de recrear la historia que te lleve al juego que tú ya habías visto y cuánto de puntillos van a ser a la hora de recrear esas situaciones. Exacto, y de hecho ya se han visto comparaciones de mirad, pues así estaba hace 100 años Hyrule y así está en Breath of the Wild. Que, por cierto, nadie ha caído en que, y esto se sabía ya desde el principio de Breath of the Wild, es el Link más viejo de la historia que controlamos. Un Link que tiene más de 100 años en Breath of the Wild. Esto sí. No se ha pensado. Y algo muy importante, fijaos si le quieren dar importancia a Onuma y esta gente, vamos a tener doblaje aquí también al español. Wow, uh-huh. Cierto. Link no va a hablar, pero vamos a tener doblaje en español. Yeah. Pero hay una nueva línea de en el tráiler se ve como línea tiene Zelda tiene una nueva línea de diálogo que no estaba en Breath of the Wild, así que se no intuye lo sé, que va a haber. Es nueva porque al principio de todo, cuando habla Impa, eso sí es de Breath of the Wild. Sí, esos dos primeros se rescatan, pero la última frase del tráiler, esa es nueva. Ah, amigo. Bueno, ya veremos. No sé quién, imagino que lo distribuye Nintendo, ¿no? Entiendo que sí. Sí, claro. Eso vale. Sí, alguien ha hecho una cagada muy grande en la portada, sí. Porque en la versión española están los dos títulos, en pequeñito, en castellano y en inglés. Y creo que es terrible porque la portada es de las mejores que he visto en Switch en toda la trayectoria de la consola. Mm. Es preciosa. La única pega que le he encontrado a esto es que significa que el Breath of the Wild 2 va a tardar en salir. Sí, es posible. Lo ha dicho Onuma incluso, ¿eh? Eso ha dicho, ya lo sabíamos. Tomar esta pildorita. Yo, fíjate que lo esperaba para marzo 2021, con este juego ya en boca de todos. 2022. Sí. Me voy para 2022, ¿eh? Mira que nos hacíamos ilusiones diciendo, bueno, ya está hecho el motor, al fin y al cabo son los mismos, aunque tengan que cambiarlos, son los mismos decorados que va a haber, todo esto. Nada, 2021 largo, 2022. Es una pena porque el año que viene es el 35 aniversario, pero creo que el año que viene va a ser un Skyward Sword HD y pa' casita. Sí. No, yo en los aniversarios Nintendo mejor que no saque nada. Sí, por favor. Mira, mejor que para que nos olvidemos de lo que saca, lo saque con stock limitado, incluso en digital. Por favor. Bueno. Ya hemos hablado de lo que ha sido este Musou, a ver qué tal. Vamos a dejarlo aquí, pero hay que decir que ahora vamos a poner un poquito de música, vamos a poner un tema precisamente de Scott Pilgrim para que recordéis ese pedazo de banda sonora y regresamos con más contenido. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos. Había una pregunta que nos hicieron hace un par de semanas a través de iVoox de ¿vais a hablar de Tony Hawk, del remaster? ¿Qué os parece? No sé si tenéis algún tipo de interés en el lanzamiento. Respondimos en el Responde de la semana siguiente y lo que dijimos fue, pues de momento la última palabra la tiene Tony, que estaba muy pendiente del lanzamiento de ver a su querida Barcelona. Cuéntanos, Tony, ¿qué tal se ha portado el juego? Bueno, a ver, aquí Barcelona no está. Ah, pues fíjate, que no tengo ni idea. Barcelona era en el Underground 2. Ni de lo que hablamos. Vale, bueno, no. Entonces cuéntanos qué ciudad hay o qué es lo que es. A ver, lo primero, yo a ese comentario respondí también por iVoox y dije que el próximo día lo traería, el próximo día que yo viniera. Y en este Tony Hawk's Pro Skater 1+2, o en castellano, Antonio Alcón Patina Mogollón, tenemos bastantes ciudades. Es que los chistes que se han hecho con este juego son magníficos. Tenemos pues desde Nueva York, San Francisco, de hecho hay tantos que recuerdo más los escenarios en sí que dónde sucede, porque... Pero de España nada, ¿no? No. No sé si hay alguno de Berlín, puede ser. No, creo que no, que eso es el Underground 2 también. Pero, claro, aquí lo que sucede cuando escoges un escenario es que te pone el nombre, en plan calles o patio escolar o lo que sea, o almacén, pero no te pone debajo en pequeñito dónde está. Y ahí, pues, la memoria pues, me falla bastante. Esto es un remake, dos metidos en un mismo disco, que la verdad es que creo que se han hecho muy, muy lealmente y eso tiene factores buenos y factores malos. En mi caso, creo que no he querido... ¿Cómo decirlo? Puedes escoger entre unos cuantos skaters, que se ha actualizado el roster de skaters, ¿no? Pero es verdad que no hay mucha diferencia en ellos como tal, porque tú puedes ir recogiendo por las stages del juego unos cuantos puntos de experiencia, ¿no? Para pues ir subiéndoles de nivel. Y al final es como que esas estadísticas, tú como las puedes ir tocando como quieras según los puntos de experiencia, pues al final pueden acabar todos estando igual de chetados, más o menos. Y se quedan más en una representación gráfica de los skaters, según te gusten o no, que yo en mi época skater la dejé hace 10 años o más. ¿La tuviste? Al final, la tuve. Wow. Mira Twitter. Y con pelo largo, ¿eh? Y con pelo largo. Ah, pero que eso está en Twitter y me lo he perdido. Puse fotos con melena, sí, terrible. Pero bueno. Terrible, dice el tío. Madre mía. No abramos ese cajón, por favor. sí, tuve melena. Tuve juventud, ¿qué puedo decir? Entonces, creo que aquí a nivel gráfico, a nivel de rendimiento en general, visual y de frame rate, estamos ante una auténtica maravilla. Gráficos súper, súper, súper bonitos. Y también un rendimiento de 60 frames perfecto, fantástico, increíble, que le da una fluidez que no tuvo en su momento. De hecho, Tony Hawk Underground, Pro Skater se hizo remake para Play 3 y seguía yendo a 30 frames, si no recuerdo mal, y hubo quejas de que no iba del todo bien. Ahora por el chat interno están poniendo mis fotos de joven con la melena y el haciendo un oli. Haciendo, sí, señor, haciendo un oli. Y podemos hablar después de mis fotos de 2010, no os preocupéis. Y bueno, aquí tenemos unos cuantos modos, siendo los principales el modo de 2 minutos, en el cual, pues, por cada stage que vayamos, hay unos cuantos retos que son de una estructura, pues, prácticamente idéntica, pero que en algunos, pues, en vez de recoger las 5 letras SKATE de skate, aparte de esas letras, pues en una recogemos, tarros de palomitas del cine, y en otros, pues otros objetos similares, pero al final son 5 objetos que puedan pertenecer a esa stage. En otros, pues se hace este truco pasando por esta rampa, en otros, pues se salta esta otra de esta manera. Al final es una estructura muy similar, pero que se adapta ese tipo de retos a las pantallas por las que tienes que ir. Cada tipo de reto le saca un partido distinto a las pantallas, y creo que está muy bien hecho. Pero para mí la queja viene en que hay una jugabilidad fantástica, pero esos 2 minutos de reto, la verdad es que a mí, habiendo jugado al Underground 2, donde tenías espacios como Barcelona, que ya ha dicho Sergio, o Berlín, o Nueva Orleans, en los que había retos para los que no hacía falta un contador de tiempo, tenías todo el tiempo que quisieras, o algunos otros donde al empezarlo se abría un contador de X segundos, y si lo superabas bien, y si no, pues se acababa el contador y tenías que volver a empezar. Y creo que esa es la mejor manera, sin lugar a dudas, de disfrutar de estas pantallas, porque si no, tienes pantallas que te ofrecen muchísimo y que solo tienes esos 2 minutos. Pero, tienes un modo libre donde sacarte... pues también en 2 minutos la mayor puntuación, o sin nada de temporizador, simplemente estar ahí, hacer trucos, sacarte puntos, relajarte, retarte a ti mismo. Y creo que hubiese hecho falta una mezcla entre ambos, ¿no? Para no decir, uy, es que tengo 2 minutos, que al final esos 2 minutos son como esa típica frase de, bueno, va, un intento más y esto me lo saco, y al final, pues... estás con el plan, oh, es que solo tengo 2 minutos, y pasa 1 hora y media de reloj entre 2 minutos y 2 minutos. Creo que es un... Bueno, 2 remakes metidos en un disco súper, súper, súper bien hechos. Es posible que la gente se acabe el contenido muy rápido. A mí personalmente sí que, pues, no he tenido tanto tiempo para terminármelo. Salió hace, pues, poco más de una semana desde que grabamos esto. Y al final, pues, estoy finalizando la última pantalla del Pro Skater 1 y tendré que empezar ahora las del 2. Y la verdad es que es una alegría muy grande que este año sea, pues, el año de, si no el renacer del skate, las noticias de juegos de skate, porque tenemos Skater XL, que ha salido muy bien y que si no ha salido en casi todas estas, o sea, si no ha salido en todas, solo quedará por salir en Switch. Tenemos ese skate de Electronic Arts que sabemos que va a existir, pero sabemos poco más, pero al final es el otro gran exponente del género. Y me parece un año en el que, teniendo un precedente como el Tony Hawk's Pro Skater 5, que salió muy mal, salió fatal, yo creía que ahí ya se acababa, era como el último cartucho que había salido de una bala de fogueo mal creada, había salido, digo, bueno, pues ya está. Estamos teniendo lo que parece un renacer y, vamos, no puedo estar más contento. Pues fíjate, ese renacer es que la noticia la escuchaba hoy en el telediario, que precisamente el skate como deporte olímpico se va a incluir por primera vez en los Juegos de Tokio. Fíjate. ¡Ostras! Sí, sí. Pues, ¿pero esto se decidió antes o después de la pandemia? ¿Ha sido algo nuevo? Hombre, será antes, ¿no? No creo que a raíz de la pandemia dicen, bueno, ahora no sé. Poneos ahora a jugar al skate, no lo sé. Pero es verdad que es llamativo. Y estoy viendo las fotos del 2010, tú ahí con tu skate, pero bastante guay, lo digo en serio. Y claro, jugar ahora un remaster, en mi opinión, mi pregunta ¿es mejor el recuerdo o la realidad ahora que lo tienes en tus manos? A ver, yo no jugué a los Pro Skater originales. Esos son juegos de PlayStation 1, que obviamente hay un salto muy grande, hay 3 generaciones en medio. Pero es que es fantástico. O sea, es perfeccionar los controles, adaptándolos a las limitaciones de entonces, porque sí que hay algunos trucos que no están aquí y que yo dije, no puede ser que no estén, y efectivamente pues no están, pero igualmente hay muchísimos que puedes ir haciendo y tal, y bueno, es fantástico. Para mí, no noto, más allá de eso de los 2 minutos, no noto que sea un juego... que digas, vale, está atado a una convención antigua. Bueno, creo que aquí nadie más ha jugado, creo, al tema de Skate, pues lo que se dijo en el Responde, creo, No, no, yo no tengo ninguna experiencia juegos de Skate, pero sí que le quería preguntar a Tony, ¿el juego completamente es monojugador o tiene algún modo para más de una persona? Pues sé que tiene online, pero no recuerdo ahora mismo si tiene un modo para pantalla partida. Yo supongo que sí, pero ahora mismo no te lo sé decir, porque solo tengo un mando de Play 4, así que... Bueno, vaya. Bueno, hay que decir que por un lado sabíamos lo que nos iba a traer Tony. Lo de Atreides ha sido casi un secreto hasta el final, porque bueno, la escaleta se ha rellenado cuando se ha podido, y me gustaría saber qué nos traes. Pues esta vez es un juego español, pero vamos, que ha cumplido hace poquito, un año, y que ha vendido, debe ser el juego español más vendido de los últimos años. A pesar de ser un juego indie. Pero bueno, siempre tuvo y salió de un Kickstarter y llegó y tuvo críticas bastante buenas, pero ahora es cuando realmente el juego es mucho más redondo. Estoy hablando de Blasphemous. Wow. La verdad es que yo llegué un poco tarde a este juego. No sé si vosotros habéis llegado a jugarlo, pero... Yo probé la demo. Sí, yo eso también. Eso es lo que me pasó exactamente a mí. Yo probé la demo y me gustó mucho el aspecto que tenía, pero luego no me convenció mucho el control. Me pareció que tenía un poco de input lag, me pareció que no iba muy fino, que era un poco tosco. No sé si vosotros tuvisteis esa impresión. Bueno, yo lo jugué en Switch y tengo el Joy-Con Drift, así que más allá de eso... modo Dark Souls para hablar. Igual que yo, lo siento. Pero la demo que probé, creo que es hasta el primer boss, así sí. Tocho del juego, no sé, a mí me dejó muy buenas sensaciones. Pues mira, a mí me gustó muchísimo lo que veía, pero la verdad es que me parecía que el aspecto jugable no estaba a la altura del aspecto gráfico. Y bueno, pues la dejé y dije, qué pena, ya lo pillaré. También había muchos juegos, como siempre. Y luego, cuando salió, pues las críticas parece que fueron un poco por ese camino. Entonces, bueno, dejé ahí. Pero como tengo lo de Humble Monthly, que te dan una selección de juegos cada mes, uno de ellos que entró fue precisamente el Blasphemous. Y ahí lo dejé, porque seguía con la misma idea. Bueno, ya veremos. Hasta ahora, que ha salido el DLC gratuito Blasphemous de Steel of Dawn. Esta actualización ha mejorado la jugabilidad una barbaridad. Han pulido defectos, han añadido nuevos modos de juego, como el New Game Plus, que es para rejugar el juego con una dificultad más desafiante. Han añadido una nueva campaña entera, no es muy grande, pero una nueva campaña entera, en la que te encuentras a las Amanecidas, que son unos nuevos personajes, y cuenta con 5 jefes finales. Y según dicen, son los más duros del juego. Encima, el mapa lo han rediseñado, el juego lo han doblado al castellano y no lo han doblado de cualquier manera, sino que han cogido a gente como Alfonso Vallés o Claudio Serrano, que se dice pronto. Sí, señor. Y de paso, han mejorado todavía más los gráficos, han añadido nuevas ejecuciones y también nuevas cinemáticas. O sea que todo eso de forma completamente gratuita y un año después, cuando además el juego ya había vendido a expuertas. La verdad es que la gente de The Kitchen Games se ha aportado. Bueno, ¿Claudio Serrano es el narrador? ¿Puede ser? Creo que es él, sí. ¿Y Alfonso Vallés es nuestro Snake de Metal Gear? Sí, sí, señor. Pero que coño. A Batman y a Snake en el mismo juego. Vale, entonces dice su frase, ¿no? En algún momento se escucha un pero qué coño. Se escucha por ahí. No, yo lo empecé a jugar esta semana y todavía no he llegado, pero estoy deseando oírlo. Pequeño matiz de Game Kitchen. Kitchen Game, no sé si existe, pero si no lo copyrighteo yo. Perdón. Pues de Game Kitchen. El caso es que, bueno, que ha estado muy bien. Me gustan todos estos cambios porque, aunque varios de ellos son solo para la True Torment, que es la nueva... ¿Cómo se llama esto? El nuevo hilo de historia que han añadido en el DLC, muchos de ellos son ajustes que afectan a todo el juego. Y la verdad es que yo por lo menos los he notado, porque tenía ese recuerdo un poco amargo de cómo se controlaba y demás, y ha cambiado bastante. La historia comienza con una cinemática bastante espeluznante. En ella vemos al penitente, que es el protagonista, que es el único superviviente de la hermandad del lamento mudo, que con el poder de mea culpa, han llamado así a una espada que nace del remordimiento, tiene que recorrer el peligroso mundo de custodia, que además es un mundo muy barroco, con un aspecto que recuerda mucho, y como siempre se ha dicho, a Semana Santa sevillana. Y hay que intentar romper el ciclo de penitencia y resurrección en el que está atrapado. ¿Eso qué significa? Pues que estamos ante un Castlevania con bastante de Dark Souls y con un aspecto muy distinto que recuerda al barroco sevillano. Aunque a mí me llamó la atención porque yo recordaba el barroco sevillano y en general es lo que cuentan, por muy trágico que sea, es bastante bonito y bastante dulce. Pero claro, luego hay una parte del barroco que es el tenebrismo, que yo creo que ahí es donde se han agarrado y tiene unos monstruos con los que peleas y unos jefes finales que son más o menos difíciles, más bien más, pero que llaman muchísimo la atención el aspecto retorcido que tiene. La verdad es que es muy curioso. Exactamente. Me ha gustado mucho, por ejemplo, en el modo de combate, que tienes la posibilidad de esquivar y de hacer parries, además de atacar, y que solo con eso ya es muy divertido lo de pelear, porque funciona bastante bien. Y además luego pues vas encontrando magias que vas añadiendo para poder utilizarlas, puedes ir mejorando la espada, comprar habilidades, le da bastante jugabilidad mientras flipas eso con esos enemigos. El resultado me ha parecido muy bonito, es también muy terrible porque no se han cortado con los diseños y han cogido toda esa imaginería y la han retorcido muchísimo. Es que tienes un protagonista con un capirote y no parece ridículo, sino al contrario, o sea que está francamente bien hecho. Y además, es una de estas veces en las que, aunque estemos hablando de un juego cuyo apartado gráfico es de pixel art, no me parece que sea un apartado gráfico por ahorrar dinero ni nada parecido, sino que es una elección artística y le sacan todo el partido posible a esta. La verdad es que ha quedado francamente fantástico. Es que para el barroco, yo creo que el pixel art pega mucho. Por eso sí. De estar las cosas formadas en pequeñito. Y al final hace que todo tenga el detallito pequeño. A mí me mola bastante. No, ha quedado fantástico lo que tú dices. Es que es eso. Además, el detalle, hay un libro fantástico que han sacado la gente de GTM que tengo que pillar porque es sobre todo el apartado artístico y, como siempre, GTM cuida muchísimo los lanzamientos que hace y tengo ganas de cogerlo porque me está encantando el apartado artístico. Aunque ya digo que no todo es perfecto, ¿eh? Que a mí, por ejemplo, me molesta algo que a los jugadores de Dark Souls seguramente no, pero a mí sí. Yo no entiendo por qué hay que grabar el progreso en una especie de altares. Quiero decir, yo quiero grabar cuando me quiero ir a donde sea y no tener que ser ahí, pero es que nunca lo entendí. Desde los 90 podías grabar rápido en los FPS como Doom o Half-Life. O muchos juegos ahora tienen un sistema de grabación automática. Aquí no. Aquí tienes que volver al último altar en el que has estado, que además te regenera los bichos. Pero es una decisión estratégica, ¿no? De dificultad. Sí, está siendo un blasfemo nivel superior. Llámame blasfemo cuando diga esto. Me parece que es una forma un tanto artificial de añadir dificultad y duración a los juegos. Vaya. Uy. Wow. Es la impresión que me da. Se está revelando claro, contra un género en sí mismo. El F8 para grabar y ahora que no me sirve para nada. Eso, de todas formas es un detalle, bromas aparte. Y que es... Atreides lo puedes poner en modo hibernación la consola y haces trampa. Claro. Solo que, hombre, puedo dejar hibernando el PC también, ahora que lo pienso. Yo estoy jugando en PC. Entonces, pues eso. Pero vamos, no, más cómodo que grabar y ya está. Pero bueno, el caso es que es un detalle. Tú imagínate, todo eso, lo único que me ha llamado la atención es esto, que no es solo de este juego, les pasa a muchos, que, bueno, sobre todo a juegos de consola, que tienes que coger y tener tus checkpoints y si no llegas ahí, pues nada. En fin, el caso es que el juego es un juegazo, me está gustando mucho, no llevo mucho todavía, pero es divertido de jugar, tiene un buen combate, ya digo, el apartado gráfico es que te deja con la boca abierta, pero la historia también engancha porque la ambientación es fantástica, así que yo lo recomiendo, creo que si alguien no lo ha probado es el momento porque con estos cambios que han hecho lo han mejorado mucho. Toti para mucha gente el año pasado, ¿eh? Salió ahí muy fuerte, muy reforzado y que habla muy bien de nuestra industria patria. Y no es porque sea español, que muchas veces creo que tenemos una mirada condescendiente porque se hace aquí. No, es que es bueno. Sí, eso es lo bueno, que tiene buenas críticas fuera de España, porque aquí es cierto que normalmente, pues dado que tenemos una industria que funciona por indies, porque realmente no tenemos empresas que hagan triple A, pues les da todo el apoyo posible y a veces eso es contraproducente, porque dices, no, es que este juego es fantástico, tú te pones a jugarlo y dices, bueno, sí, está bien, pero no entiendo que tenga un 8.5, por ejemplo. Entonces, pero este sí, y los tiene fuera también, entonces eso... también ayuda a poderlo mirar desde la perspectiva externa, que a ellos les da igual que sea español, lo que les importa es si el juego está bien o está mal. Sí, es que han hecho esa técnica, bueno, esto lo ha comentado mucha gente, pero no está de más volver a recordarlo. Con este juego han hecho lo mismo que hacen en Japón con su folclore propio, que todos sabemos cuál es el folclore japonés, porque al final se han dedicado a a exportarlo en cada juego que tú juegas, pues tú sabes cómo es un demonio japonés, tú sabes cuál es su idiosincrasia, ¿no? Al fin y al cabo, sus juegos lo venden, lo exportan porque ellos hablan de lo suyo. Y aquí han hecho lo mismo, sevillanos, han cogido una iconografía súper interesante, porque la verdad es que te podrá gustar más o menos, pero atractiva a la vista es y llamativa. Entonces han cogido todo eso, lo han extraído, ellos son de allí, por lo tanto saben cuál es el origen de todo ese movimiento y lo han plasmado en un videojuego que es una maravilla gráfica y estética, ¿no? El diseño es espectacular y ya después parece ser que lo que es jugablemente hablando está muy bien y además tiene puntos de guardado jodido, el juego es perfecto. Es un matrimonio entre Castlevania y Dark Souls, es muy difícil que no te guste, Juanjo, estoy seguro. Vaya, vaya. Bueno, sí. Y además lo bueno que tiene de lo que has dicho, de precisamente ese apartado gráfico que es distinto a lo que se ve normalmente, es que cuando lo vean en otros países no van a encontrarse un juego que al final es un Castlevania como tantísimos que hay, pero se van a encontrar algo con un aspecto muy distinto y con un lore muy profundo y muy completo, que es algo muy importante, que la ambientación está tan cuidada, pero sin embargo distinto a lo que ves normalmente. Así que yo creo que creo que esa es una parte de las que han hecho que se aprecie tanto el juego, incluso cuando al principio salió con esos pequeños problemas. Bueno, pues nos quedamos con estos dos juegos que han salido en el A qué estamos jugando de hoy y yo creo que ahora sí que podemos ir directamente a la despedida de lo que ha sido este episodio. Un programa que llega a su fin, un programa donde hablamos, donde damos datos sobre precios de consolas, fecha de salida, anuncios por parte de Ubi. Qué alegría tener contenido y que poder traerlo aquí. Y lo mejor es que en las siguientes semanas, de momento la siguiente, está a punta maneras. Y después tenemos Chrono Trigger. Si es que esto ya nos hemos subido ya al tren y hasta final de año con el Game Awards, con los Toti y con todo. ¡Qué maravilla, de verdad! Toti, Toti digo. ¡Madre! Toti Domínguez. Toti Domínguez. ¡Ay, Toti Dios Domínguez mío! También. Tony, que nos vamos. Totalmente. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Mira, yo encantado de hablar de Tony Hawk, encantado de hablar de Immortals Fenyx Rising y más todavía de un remake de Prince of Persia. Y a ver si la semana que viene podemos hablar de que Sony nos trae cosas chachis. Wow, sí, sí, sí, sí, sí. Yo emplazo a todo el mundo a ese directo del miércoles. No recuerdo ahora la hora, la verdad. Entonces no nos vamos a mojar. Creo que es a las 9 o a las 10. A las 9. Diría que a las 10. Vale. A las 10 hora española. Vale. De todas formas, en Twitter se va a colgar toda la información para poder seguirlo a través de Twitch. Aitor, lo dejamos aquí, pero ya sabes que no paramos, que el jueves tenemos ese contenido para mecenas muy especial. Por supuesto, ahí estaremos. Espero que a la gente le guste, porque es un tema que había ganas ya de hablar. Y en lo referente a las noticias, pues esta semana, sí es verdad, ha venido muy cargadita. La semana que viene se intuye que también. Y la siguiente, aunque estemos en Chrono Trigger, pero paralelamente también se va a estar celebrando el Tokyo Game Show. O sea que... creo que septiembre es el mes, mira que estábamos todos apuntando a verano, verano, verano, pues has llegado septiembre y he dicho, a este es el mes donde vais a enterar de todo. Qué bueno, que parecía que la cosa estaba ahí en un eterno letargo por el COVID. Ay, lo vamos recuperando poquito a poco, vamos cogiendo aire, que es muy importante. Juanjo, igual nos despedimos, pero nos vemos pronto. Sí, sí. Yo me voy con una despedida. Voy a hacer unas pequeñas recomendaciones, que últimamente estoy muy cinéfilo. Se lo digo a la gente, en Amazon Prime Video hay títulos clásicos muy buenos, que muchos yo me los he perdido y estoy retomando un poco esa rama. Estoy aprendiendo algo de... bueno, aprendiendo. Estoy viendo cosas que siempre todo el mundo dice que son de culto y estoy empezando a disfrutar. Y esta no está ahí, pero la voy a recomendar. Hace poco vi Tenet, ya lo dije. Y por eso voy a recomendar que la gente vea Memento, una película del año 2000 que es muy buena. Hay quien no la aprecia, pero quien sabe un poquito la sabrá disfrutar. No crea sus mentiras, ese meme, ¿no?, que se ha quedado de la famosa fotografía. Qué bueno, ese para mí es el mejor Nolan. Atreides, lo mismo, nos despedimos, pero con muchas cositas en el tintero. Sí, muchas cositas. No estaré en ese eso para responder, para mecenas, porque... digamos que no he jugado al juego del que vais a hablar, pero a la siguiente estoy puntual. Perfecto. Bueno, yo tengo que decir una cosa. Ya sabéis que yo aquí hago campaña cuando me toca la que estamos jugando para hablar de mi mierda, porque es así. Yo hablé de Tell Me Why del primer episodio y dije que cada 2 semanas salía un capítulo. Me equivoqué, es cada semana. Ya ha terminado. Ya me he terminado el juego. No os voy a hablar la semana que viene de él por no saturar siempre de lo mismo, así que aprovecho estos minutitos finales para decir que me ha encantado. La mejor Don Nod sigue teniendo ese talento, esa sensibilidad tan especial, y que es un juego que por favor todo el que pueda lo juegue. Tell Me Why, 3 capitulitos maravillosos. Y ya está. Esto es el Batallón Pluto y espero que os guste, amigos. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Go. Adiós. Go.